Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 57. La resurrección de Lázaro. Muchos judíos que habían venido a casa de María a ver lo que hizo Jesús, la resurrección de Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín. ¿Qué hacemos, puesto que este hombre realiza muchos signos?, decían. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que aquel año era sumo sacerdote, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación». Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, desde aquel día decidieron darle muerte. Entonces Jesús ya no andaba en público entre los judíos, sino que se marchó de allí a una región cercana al desierto, a la ciudad llamada Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Pronto iba a ser la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Los que estaban en el templo buscaban a Jesús y se decían unos a otros: «¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta?». Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba, lo denunciase para poderlo prender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La resurrección de Lázaro. El poder de Dios es tal que Jesús resucitó a varios que habían muerto cuando estuvo aquí en la tierra. Solo Dios puede hacer esto, resucitar a los muertos, como solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios. Así que no hagas caso de los que van de perdonavidas, de los que se creen tan importantes, tan influyentes, tan santos, que pueden decidir sobre la vida de los demás. Ahora no les hablamos más. Ahora sí. Son como niños y tienen sus pataletas, porque, aunque disfrazados de niños, son autoritarios, duros, malos. Quieren que los que quieren ellos hagan su voluntad y sin rechistar. Y algunos de estos se esconden en grupos católicos. Sí, hablemos claro, también de esos. No todos son los sacerdotes pederastas, y de ellos ya hablé. Ahora quiero hablar de los que se hacen de un grupo católico para tener autoridad y decidir sobre los demás, con la excusa de la dirección espiritual. Y no estoy hablando de sacerdote, no. A esos les encanta que todo el mundo los conozca y los salude por las plazas, y van repartiendo alimentos para que, llenando el paladar de aromas, las conciencias se ablanden y actúen a su favor. Y esto ocurre hasta que Dios dice, basta, y lo dice, claro que sí, porque ningún dictador ha durado una generación. No os fiéis de esos que van regalando cosas y dicen vivir la pobreza. Y si os habéis fiado de ellos, ahora os toca pagar las consecuencias de haber dejado tu libertad en manos de alguien que tiene veneno en sus entrañas. Y ay de esos, ay, pobrecitos, hijos de Dios, que llevan pelo de cordero y son lobos sin corazón. En casi todos los grupos católicos hay de esos. Pero Dios, Jesús, dijo que viviría el trigo entre la mala hierba. Así que todos sabemos eso, el que tenemos que compartir la vida con el malo y debemos rezar por él, para que recapacite y aprenda de la resurrección de Lázaro. Porque cuando Dios llama, no hay muerte ni maldades que hagan que una persona no vuelva a la vida. Y Dios, a los suyos, ama con amor apasionado, el que hace resucitar al ser amado, el que hace que el pecador se arrepienta de sus pecados y empiece una nueva vida de penitencia y caridad. A Dios nadie lo gana, jamás. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.